buenas. Bienvenidos a todos los presentes a la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Cerrado Dr. Aldo Cantoni de la provincia de San Juan. En especial, la bienvenida a quienes nos visitan en este lugar por primera vez. La actividad que hoy nos convoca, queremos contarles, se refiere a la presentación oficial del proyecto Elijo Creer, un deporte sin violencia, cuyo objetivo general es aplicar herramientas e impulsar nuevas políticas que aborden la violencia en las distintas disciplinas deportivas de la provincia de San Juan. De esta iniciativa serán parte instituciones, federaciones deportivas de los 19 departamentos para fomentar un deporte más justo, equitativo y libre de violencia y discriminación. En la jornada de hoy nos acompañan autoridades de la provincia de San Juan para compartir conceptos y para ser parte de esta presentación. En el centro de la mesa de autoridades contamos con la presencia del secretario de Estado de Seguridad de la provincia, doctor Gustavo Sánchez. A su izquierda, secretario de Deporte de la provincia de San Juan, Pablo Tabashnik. También contamos con la presencia del subsecretario de Deporte Federado, licenciado Santiago de la Torre, aquí en el costado derecho. Y en aquel extremo tenemos como invitada también y representante de la Secretaría de Estado de Seguridad a la licenciada María Eugenia Ochoa, quien es directora de Prevención del Delito y la Violencia, y también al señor Daniel Kenan, quien cumple el cargo de director de Deporte Federado. Las cinco autoridades nos acompañan hoy. Gracias, bienvenidos. Aprovechamos la ocasión para también agradecer la presencia de las demás autoridades que estén presentes aquí en el recinto, medios de comunicación y público en general. Queremos contarles también que este proyecto del Gobierno de San Juan es un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte por intermedio de su Secretaría de Deporte. Y la unidad responsable del programa es la Dirección de Prevención de Delitos y Violencias. Pasamos al segmento de las palabras de autoridades para conocer más conceptos. En primer lugar, le damos la palabra al subsecretario de Deportes Federado, licenciado Santiago de la Torre, para que nos comente qué vínculo tiene el deporte con este nuevo programa en beneficio de los sanjuaninos. Buenos días. Bueno, buenos días para todos. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Pablo, demás autoridades, a la prensa presente. Veo muchos presidentes de federaciones. Muchas gracias por la presencia. Veo también presencia de la gente del arbitraje, que es un pilar fundamental para esta tarea que vamos a comenzar con esta excelente iniciativa de la Secretaría de Seguridad, que tiene como temática la prevención de la violencia, bullying, entre otras problemáticas. Y creemos que los árbitros o el arbitraje es un pilar fundamental para lograr controlar y prevenir ciertos aspectos que tienen que ver con este flagelo. Bueno, simplemente agradecerles a la Secretaría de Seguridad por acercarnos esta propuesta. Fue recibida a través del nexo, fue Gonza Terechea, fue recibida de manera inmediata. Al instante hicimos reuniones pertinentes y bueno, empezamos a trabajar en conjunto para llevar a cabo este lanzamiento, que tengo entendido que el miércoles ya se hizo el primer encuentro y salió de manera exitosa, y combatir esta problemática que es la violencia en el deporte. Sobre todo, bueno, hay muchos deportes que lo sufren, pero bueno, el básquet, el fútbol, el hockey sobre patines, veo referentes de todos estos deportes y creo que estamos a disposición para esas federaciones, para esos clubes. Simplemente tienen que contactarse tanto con la Secretaría de Seguridad como con nosotros e inmediatamente nosotros ponemos a disposición todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos puedan gozar de estas capacitaciones. También así los departamentos alejados, que creemos que es muy importante. Estamos haciendo un trabajo con ellos desde la periferia. Y vamos a poner todos los recursos desde el Ministerio de Turismo y Cultura y Deporte para que podamos llegar, junto con la Secretaría, por supuesto, a esos departamentos. También comentarles que se complementa de manera excelente este proyecto con el proyecto que ya se está trabajando, construyendo valores, un equipo interdisciplinario de psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, cardiólogos, preparadores físicos, ya se han capacitado a más de 1.500 personas. Alrededor de 35 charlas se vienen dando entre los meses de junio, de mayo, junio y julio, y cada vez crece más este programa, y junto con esta nueva modalidad y esta temática que van a abordar los profesionales de la Secretaría de Seguridad, creemos que está el círculo cerrado de la problemática que queríamos abordar. Así que simplemente agradecer la iniciativa a todos los presentes. Muchas gracias, Pablo y Gustavo, por apoyar esta problemática, y esperemos que esto sea un éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago de la Torre. A continuación, escuchamos a la licenciada María Eugenia Ochoa, directora de Prevención del Delito y la Violencia. Muy buenos días, bienvenido. Coméntenos, por favor, de qué se trata el programa. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al señor secretario de Seguridad, al señor secretario de Deporte, a Daniel, a Santiago. Muchísimas gracias por la colaboración. En este caso, también quiero agradecer la presencia del equipo de la Dirección de Prevención del Delito y Violencia, el cual hemos trabajado en el diseño de este programa, y hemos recibido la gran colaboración de la Secretaría de Deportes, que en este momento no está, pero Gonzalo Telechea fue nuestro nexo, también a quien no lo veo. Ah, ya está Gonzalo, que no lo había visto, que nos dio la aceptación, y la Secretaría verdaderamente puso a disposición todos sus equipos y todos sus profesionales para que en conjunto trabajáramos en este programa, que va a abarcar a todos los clubes y a todas las disciplinas de la provincia. El equipo ha trabajado en la investigación, incluso se han consultado protocolos internacionales para que San Juan tenga lo último en la aplicación de los protocolos contra la violencia. La idea nuestra no es solo abarcar al deportista, sino también a los dirigentes, a los profesores, a los padres, a los árbitros. Entonces es un programa muy, muy amplio, y bajo las directivas del doctor Sánchez, verdaderamente hemos logrado acaparar todas las partes de lo que implica la prevención de la violencia en los eventos deportivos, que verdaderamente era una tarea preocupante, era una temática preocupante, y en la que todos coincidíamos que algo teníamos que hacer. Entonces, para nosotros es un gran logro haber llegado a esta instancia. Como dijo Santiago, ya se comenzó el día miércoles con el Club Unión, que fue el primero, junto con el Club Trinidad, que son los que han sido los pioneros en nuestro programa. Este programa tiene como finalidad que cada club tenga su protocolo de actuación ante distintos hechos que puedan detectar o suscitarse en los clubes. Entonces, la Dirección de Prevención colabora con las herramientas y los profesionales para la elaboración de esos protocolos. Un ejemplo específico podría ser la detección de un chico que sufre violencia. Entonces, ¿qué puede hacer el profesor? ¿Qué puede hacer el dirigente? ¿A dónde me tengo que dirigir? ¿En qué puedo ayudar a ese chico, a esa chica? Y poder desde ese lugar colaborar con esa la institución en sí deportiva, colaborar con el chico para la solución, o por lo menos para darle una ayuda. Y como dijo Santiago, es una problemática y una temática que lamentablemente nos afecta a todos. Entonces, el solo hecho que los dos equipos de las secretarías se hayan complementado también, verdaderamente para nosotros es importantísimo. Muchísimas gracias principalmente a los referentes del deporte que están acá presentes, que son, ellos van a ser nuestros voceros y nuestros colaboradores en la implementación de este programa, que para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada María Eugenia Ochoa, directora de Prevención del Delito y la Violencia. A continuación, secretario de Deporte de la provincia de San Juan, Pablo Tabachnik. Muy buenos días y bienvenido. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por estar presente. Querido Gustavo, Secretario de Estado de Seguridad, muchísimas gracias por estar acá presente y por hacernos parte de esta muy linda iniciativa que proviene de tu secretaría. Querido Santi, subsecretario de Deporte Federado, Daniel, el Turco Kenan, director, María Eugenia, muchas gracias. La verdad que es un placer que hayamos podido acercar las dos secretarías para trabajar en algo tan importante que es tener un deporte más seguro. Me parece que esa es una coincidencia que todos vamos a tener, porque el deporte está presente en nuestras vidas y en nuestras familias como un lugar recreativo, como un lugar de formación de nuestros chicos y de nuestros mayores. Y me parece que desde ese lado es que nosotros vemos la importancia en tener protocolos de prevención contra la violencia, en tener herramientas, tanto dirigentes, deportistas, como toda la comunidad que rodea al mundo deportivo, para tener esto que le dije recién, un deporte más seguro, que hace que tengamos un deporte más feliz y que mucha más gente termine vivenciando y teniendo esta experiencia tan rica que es crecer y formarse a través del deporte. Así que muchísimas gracias a toda la Secretaría de Estado de Seguridad y a sus equipos por ponerse a disposición y trabajar en conjunto. La verdad que lo han hecho muy fácil este trabajo en conjunto y me parece que el programa va a tener sus frutos y ojalá que después de un tiempo largo podamos hacer un análisis y saber que contribuimos a que haya menos violencia en nuestro querido deporte. Muchísimas gracias y que tengan buen día para todos. Pablo Tabachnik, secretario de Deporte, muchas gracias. Y para cerrar con este segmento de la conferencia de prensa, invitamos a que nos comparta sus conceptos el secretario de Seguridad de la provincia, doctor Gustavo Sánchez. Bueno, buenos días a todos. Gracias por recibirnos en tu casa, Pablo, y agradecer también a todo el equipo de deportes de la provincia, a los dirigentes deportivos que nos acompañan, veo grandes figuras aquí, lo que nos resulta poco emocionante, me emociona. Así que, bueno, indudablemente un gobierno que está al servicio de la gente, tiene que estar, como nos ha encargado tanto el gobernador de la provincia desde el día 10 de diciembre. Llevemos alegría, paz, llevemos bienestar a todos los lugares de la provincia. Y el deporte es un pilar esencial de la vida, de relación de las personas. Aún el deporte que se practica en forma aislada. Todo, absolutamente todo el deporte es una práctica universal, la sabemos. Y por eso que desde la Secretaría, de nuestra Secretaría de Seguridad, venimos diseñando este programa que se ha denominado Elijo Creer, un deporte sin violencia. No puede haber seguridad si no dejamos de lado, no neutralizamos la acción de la violencia en los clubes y en las prácticas deportivas. Creo que en este sentido la Secretaría de Deporte, con acierto, permanentemente está trabajando en proyectos y ha emprendido numerosas actividades tendientes a hacer un deporte sano, un deporte de divertimento, que nos dé alegría y felicidad a los sanjuaninos. Por eso agradezco mucho el apoyo recibido. El gobernador de la provincia está muy agradecido de la presencia de los dirigentes y los insta a seguir difundiendo la buena práctica deportiva. Es un compromiso social, dar alegría y paz a los sanjuaninos que deseen realizar el deporte, cualquiera sea. Así que nada más que dar agradecimiento a todos los que han intervenido, a la licenciada María Eugenia Ochoa y todo su equipo de trabajo de la Dirección de Prevención del Delito y Violencias, que es una oficina que Para los que no la conocen, se ubica en calle Entre Ríos, pasando Avenida Córdoba. Allí pueden acudir para pedir todo el asesoramiento que necesiten y también a través de la Secretaría de Deporte, que estamos en contacto mancomunado. A todos muchas gracias y que tengan un feliz día. Gustavo Sánchez, Secretario de Seguridad y Orden Público de la provincia de San Juan, con sus conceptos. Queremos contarles también que el marco teórico de este proyecto tendrá las siguientes temáticas: violencia, vínculos y comunicación, crianza respetuosa, límites, valores en juego, liderazgo, protocolo de actuación, habilidades sociales, tolerancia a la frustración, resolución de conflictos, gestión de emociones, trabajo en equipo y bullying serán las distintas temáticas a desarrollar en este proyecto. Para los medios de comunicación, habilitamos una breve ronda de preguntas alusivas al proyecto. Si alguien quiere hacer alguna consulta, es el momento. Bien. Bueno, el proyecto principalmente, el eje central del proyecto es la elaboración de que cada club tenga su protocolo de actuación ante distintas situaciones de violencia que se susciten, ya sea entre los chicos que asisten al club y en la organización en general, pero más que nada es el abordaje de las distintas temáticas que puedan detectarse a través de el trato cotidiano con los distintos jugadores, con las distintas disciplinas. Como dije, más que nada es la idea de la Secretaría de Seguridad es colaborar con las herramientas necesarias para que desde cada club tenga la iniciativa del protocolo que pueda, quisiera dar un ejemplo para ser más específico. Por ejemplo, tenemos un chico que sufre violencia en su hogar, en sus distintos ámbitos, no solo en el club, sino que sea un abordaje integral, que el profesor pueda escucharlo, evitemos las distintas etapas, como la revictimización en algunos casos, y más que nada, tratar de impartir las costumbres sanas de no generar violencia, de que el jugador no entre en el furor del deporte, en distintas actitudes que contribuyen a la violencia y que no son. ¿Tratará este plan, por ejemplo, cuestiones prácticas que son absolutamente naturales, lamentablemente? Pero, por ejemplo, un partido de hockey, dos hinchadas enojadas con el arbitraje, es lo más común. Sí. Es que yo creo que todos los actores, en cierta forma, en algunos casos, colaboran. Entonces, si nosotros desde la capacitación, desde la concientización y desde el trabajo desde adentro del club, podemos lograr que ese papá, ese jugador, ese a través de los árbitros que dijimos, el colegio de árbitros que son importantísimos, puedan saber cómo enfrentarse ante una situación violenta, creo que desde ya estamos en un camino correcto. Pero para eso tenemos que brindarles las herramientas para que lo detecten. Es la idea. Agrego una cosita, si me permitís, María Eugenia. Creo que la violencia es multifactorial, no solamente tiene que ver con el arbitraje, por eso es importante. Que estén los árbitros acá para brindar esas herramientas. Claro. El colegio de árbitros trabajan con psicólogos para manejar sus emociones, porque muchas veces las emociones de los árbitros son las que generan, son las que son el puntapié de una futura situación de violencia. Trabajar con los jugadores para que gestionen sus emociones, por eso ahí decían gestión de emociones, y trabajar muchísimo con los padres y con el cuerpo técnico. Creo que son gran parte de los actores que intervienen en lo que futuramente va a desencadenar una situación de violencia. Entonces, con todos esos actores se va a trabajar para evitar que se genere. Si de 10 situaciones podemos evitar 4 o 5, ya hemos ganado un gran terreno. Después, una vez que se surja, que se suscite esas situaciones, bueno, ya las chicas verán cómo poner en activación el protocolo. Pero creo que se va a trabajar también desde la parte preventiva con todos estos actores que hemos nombrado, como para agregar María Eugenia. Sí, muchísimas gracias. Era eso. Más que nada. ¿Alguna otra pregunta más de algún medio de comunicación presente? Bueno, de esta manera entonces damos por finalizada la conferencia de prensa. A todos ustedes, muchas gracias por...